Estamos muy contentos porque ha habido un cambio de vida muy, muy diferente. Antes tenían nuestros vecinos unas letrinas, hoy en día tienen un baño que le da una mejor calidad de vida. Y la verdad, nada se haya podido hacer esto si no es con el apoyo del municipio que viene, y también agradecerle bastante aquí a nuestro alcalde Mario Batista por el esfuerzo que siempre viene preocupándose por la gente que más lo necesita también, ¿no? Aquí a la Embajada de Suecia también agradecerle también, porque ellos, sin ellos también no se haya podido construir estos baños para darle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos, a la gente que también realmente lo necesita, que son gente también de escasos recursos. A la Fundación Sumahuasi por el trabajo que ha venido haciendo también en los proyectos que se ha venido haciendo. La verdad, ha sido un ente muy, muy fundamental en esto, para que el cambio de modo de uso de baño de agua seco lo puedan utilizar nuestros vecinos, ¿no? Sin ellos, sin los trabajadores, sin su apoyo de ellos, quizás tampoco no hayamos podido hacer nada nosotros. Y al representante de Diaconía también, que también ha estado presente en todo este proyecto también, viéndolo, la verdad, el beneficio que se le deja al vecino. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que he nombrado, de verdad. Es un cambio de vida muy diferente, que no es fácil adaptarse, pero imposible tampoco es, compañero. Es como decir, estamos cambiando, no botamos nuestras aguas a la calle, donde nuestra agua va, tiene una función. Entonces yo creo que es un cambio de vida muy diferente para todos nuestros vecinos. Muchísimas gracias a todos.